¿Ya llegaron o qué onda? Acabamos de aterrizar. Yo estoy ahorita en medio de una sesión. ¿Sabes qué? Quédate bien un rato a relajarse acá en la casa. Y eso nos vamos para el concierto, ¿no? Ya vamos para allá, compa. Broma, ¿quién te manda a ser sangrona?